Regresamos al especial de Sir Paul McCartney. Otro álbum notable de The Wings fue Venus and Mars, lanzado en 1975. Este álbum continuó el éxito de la banda con canciones como Listen to the What the Men Say, que se convirtieron en grandes éxitos. La capacidad de McCartney para crear melodías memorables se mantuvo intacta y su trabajo con Wings lo mantuvo en el centro de la atención. Escuchemos el tema Band on the Run. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again, like you. Thank you. A lo largo de la década de 1970, McCartney y Wings lanzaron varios álbumes y sencillos exitosos. Álbumes como Wings and the Speed of Sound y London Town produjeron éxitos como Silly Love Songs y With a Little Luck. La música de McCartney de esta época se caracterizó por su riqueza melódica y sus diversas influencias. Escuchemos el tema With a Little Luck. There is no end to what we can do together. Están escuchando el especial de Paul McCartney. A pesar de sus éxitos, McCartney tuvo que hacer frente a varios retos. La separación de The Beatles fue un obstáculo emocional importante. El público y los medios de comunicación compararon a menudo su trabajo en solitario con su etapa en The Beatles, lo que a veces eclipsó su nuevo material. Escuchemos el tema Sabbat. McCartney también tuvo que hacer frente a problemas personales. La muerte de su esposa Linda McCartney en 1998, después de 29 años de matrimonio, fue un golpe devastador. Linda había sido un apoyo constante en su vida personal como en su carrera, como pocas esposas hacen. Esta pérdida lo afectó profundamente a él y a su música. Escuchemos My Love. Stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Still find something there with my love. misunderstood. It's everywhere with my love. Para el año 2002, McCartney se casó con Heather Mills. Su relación fue muy publicitada y, por desgracia, su matrimonio terminó en un divorcio muy publicitado y polémico en el 2008. Este periodo estuvo marcado por un importante estrés personal y el escrutinio de los medios. Ahora escuchemos Listen to What the Men Say. Thank you.

Paul McCartney es un ícono musical cuyas canciones se han convertido en parte de nuestro ADN cultural. Desde los Beatles hasta su carrera como solista, su música ha trascendido generaciones y ha dejado un impacto duradero en sus seguidores de todo el mundo. Ya sea Yesterday o Live and Let Die, las canciones de McCartney siguen resonando, demostrando que la buena música no conoce límites. Y para finalizar este especial escucharemos No More Lonely Nights, balada que cuenta con la participación de David Gilmour de Pink Floyd en la guitarra. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir disfrutando de la música de Radio Universidad. Everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Laughter, I will do what I